Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa gente que está escuchando, ¿cómo vamos? Hoy empezamos con el Pop 241, con su maqueta Hip Hop Horror. Desde el 97. Hace tiempo creía, al mismo tiempo que crecía, y las cosas que veía como un sueño se desvanecían. Entre sombras y luces, el juego me enloquecía y las cabezas vacías de los toyacos me seguían. Ahora veo claro, el destino es el mismo. Creo por lo tanto que es la misma mierda para todos, más el modo es extraño, pues la pregunta resulta un poco tonta. ¿Quién es el creador? ¿De dónde venimos? ¿Y para qué estamos en el mundo del consumismo donde pagas por todo? El lujo es un vicio, juego y lapicio. Mamones toyacos que no se enteran del significado ni de cuál es su lado. ¿Son buenos o malos? No es el asunto que me preocupa. Veo sombras y luces, el juego continúa y ardua es la lucha. Y mucha gente me pregunta qué hago y por qué trago. Pues bien, soy mi dios, es la respuesta. Soy mi guía y soy superior al resto de los mortales. ¿Y de qué me sirve? De nada. Pues floto en la ilusión de recuperar mis 15,26. ¿Veis? No podéis ni imaginar cuántas cosas soy aún capaz de ejecutar. Mi rap es único, me aclaman los fieles espectadores del M90 en CIS. Y los que no, a la mierda, he dicho, quien sueña, quien duerme. Solo yo, pues vosotros sufriréis la pesadilla, mamones. Esta es la profecía que he visto cómo se cumplía. E irrumpían algunos MCs en el paraíso y corrompían lo sagrado con sus falsas promesas. Sobre la mesa están las cartas. Quien apuesta contra mi jugada, saben que no voy de farol. Brillo tanto y ciego como el mismo sol. Pierdo el control y ellos continúan con su mierda, hundiendo el hip hop como si de un barco enemigo se tratase. No haciendo nada de provecho y echando más mierda de la que se pueda acumular en los cuerpos de mil millones de estrellidos extrañados de que siga. Ellos se quedan entre sombras y luces. La M90 continúa, la M90 continúa y no va a parar. La M90 continúa, la M90 continúa. Entre sombras y luces, entre sombras y luces, entre sombras y luces. La M90 continúa, la M90 continúa y no va a parar. ¡Vamos, vamos! La M90 continúa. Nos subimos a Valencia con el Jonah de Cacique Crew. Hip hop y que no pare, así que sigue y dale y que no pare. El real y verdadero hip hop. Con el adelanto de su maqueta Síntomas Volumen 2. Jonathan García Lerate. Recuerdo tener hambre, aparecer de golpe. Yo miraba al inocente, todo se pasaba entonces en jugar y divertirte. Un día bajo al parque me encuentro con Paul de frente. El chaval se me acerca y me pregunta mi nombre. Yo no sé hablar, como pude le expliqué que era francés y un arsenal de rap encinta en casa. Esto es todo nada, yo me acerco a la suya. Molly Jonathan, que no se compra, algo que no se vende. Casi que está en el mapa, mira, atiende. Es triste como tu rap no tiene vida alguna, intentando aguantar una enfermedad que no tiene cura. Así que tira por ahí, pues lo primero es lo primero. Yo cago en el país, mientras mi gente siga fuerte, voy a denunciar cada injusticia capaz de dar la vida por el polo, papá. A mí me da igual que me metan preso en todo caso. Vivo por ellos y sin ellos no existe la paz hoy. Pienso tirarme el día en casa y olvidarlo todo. Mirar a la nada y poder empezar de cero para echarle un par de huevos a la situación que paga. Qué mala, grita mi interior pero nada cambia, nada limpia. Hoy pienso en Silvia y Lucía, me cago en todo. ¿Quién cojones lo esperaría? Me siento hundido. Ya no puedo hablar de mi vida ante ningún micro. Recordar lo que hemos sido, año tras año en el filo. Sean excusas o motivos, siempre hubo una razón para estar unidos. Alguna vez lo dejamos pasar, pero volvimos. Saber cuidar de tus amigos, sí. Solo vengo a decirte, hermano, sigue fuerte. Y me disculpo culpo por las veces que pude fallarte. Yo que nunca creí en Dios, estoy rezando por ti, estoy rezando por él. Me cuesta levantarme, bajo a la calle veo caras vacías, personas que no dicen nada, todos fingen mientras rían. Yo no quiero mentir, perder el tiempo en tonterías, sentir que cada instante se repite porque todo es igual. La misma historia, misma mierda en cada barrio, en cada casa. No quiero verlo, pero al final pasa. No sé si estoy madurando, la fe se me está acabando, pero vaya, todavía no encuentro gracia. Estoy en Babi intentando recordar lo que era Francia, y todo va como si fuera una puta mentira sucia, bromas pocas. La vida loca, hasta es que se me nota. Sigo firme en el día a día porque es lo que importa. Vamos allá, no pienso fallar el disparo con solo una bala. Pienso acabar con mis temores, con este temón es demasiado para continuar. No es habitual, te voy a situar. Distancia no se compra, algo que no se vende. Fancy que está en el mapa, mira, atiende. Recuerdo tener 12, aparecer de golpe. Yo era un chaval inocente, todo se basaba entonces en jugar y divertirte. Un día bajo al parque me encuentro con Paul de frente, con los pelos largos y blancos dientes. Y el chaval se me acerca y me pregunta mi nombre. Yo no sé hablar, como pude le expliqué que era francés y un arsenal de rap en cinta en casa. Él se vino a la mía, yo me flipo a la suya. ¡Pumba! Compañero, yo la añoro de ser niño, ya lo fuimos. Jonathan García Lerate, duros nuestros en carácter. 8 años nos separan de esas tardes en el Carmen. Y los tuyos me quisieron tantos años sin reproche, descubriendo que es el mundo y largas charlas cada noche. Casio fue un descubrimiento, amigos donde no los haya. Su apoyo es indescriptible, munición pa' mi batalla. El Omar, un caballero, siempre mucho más que un techo. Las palabras nos sobraron, tus palabras fueron hechos. Con el Mota, noches locas, nunca fue tiempo perdido. 4 abrazos me sobraron pa' considerarte amigo. Cada día siento tu apoyo y se convierte en buen humor. El tumor se encoge tanto, tus visitas mi valor. Eric H, esas personas buenas de las que no existen. Tu valía es indescriptible, perseveras y resistes. Es por Juanca, José, la Mole, Denle, toda esa peñita que está por el chalet siempre. Por la cacique que nunca ha faltado, por mis padres, mi familia, su segunda desde siempre. Así nos fue durante una temporada, hasta que me encontré con las saetas en mi cara. Y fui feliz durante muchos años gracias a ti, Pablo. Nunca caminé solo. Y también va por Laura, por Mel, mamá, papá, Greg, Tomás, Guillón, por la familia Fabía, por todo aquel que estuvo aquí algún día, por todo aquel que estuvo aquí algún día. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora seguimos en Valencia con el 10 y su maqueta Crónicas de Calle de la Crew IFX, colaborando con Jacobo Hernández. El barrio nos une. GG, vale, llega la Crío que te parte el cuello, hermano. Valencia 2010, Jacobo Hernández y el 10 IFX Collective. Porque cada día está más caro. Lo siento, hermano, esto está muy claro. Mi gente sigue petando, representando la historia de Valencia. Años de trabajo, de humildad y paciencia. ¿Qué te crees que estos llegaron a fin de mes? La cosa está mal, que no lo veis. No lo veis. Pues que estáis ciegos, si os soy sincero. Primero hay que mirar tu ombligo o el de tu compañero, ¿me entiendes? Porque la hermandad es lo que hay que cuidar. Porque si la familia, muchos se quedaron ya. Nuestro propio cuño ya se diferencia. Básicamente, nuestra respuesta es directa, es pa' que me entiendas. Las calles están llenas de rencor. Un poco más de implicación, un poco más de amor. Es lo que nos falta, tanta puta barata. Que no encaja, que no encarta, siempre dando la lata. Rigor táctico, medidas drásticas tomadas desde pequeño. El barrio nos une, te soy sincero. Y no me ponen peros. Y no me ponen peros. Rigor táctico, medidas drásticas tomadas desde pequeño. El barrio nos une, te soy sincero. Y no me ponen peros. Y no me ponen peros. Si estás jodiendo con el jefe, lo mejor es que lo dejes. Que te pires pa' tu peli, pa' dejarlo a quien merece. No lo ves, que ya no hay fe, que ya no es nada como antes, No lo ves, que todo es fake, que todos creen que son el rey. Hey, fake, estáis adulterados en un nuevo mercado. Los chismalotes van flipados. Que yo te digo que no es la comáis entera. Aquí no hay freno, no me frenas, no me llega, no me llena, no me dice nada en sus letras. Y me tiene que

recuerdo del local, mis hermanos, de sus colegas, del colgado del gas, de Villar Hat, del viejo de turno en bodegas. Hablo de las calles viejas, sin ver niño, ¿dónde vas? Hablo de no hacer lo que convence siempre a los demás. Nunca me importa lo suficiente, el que dirá la gente. Vivo del recuerdo alegre y no del negligente. La vecina del 12 del 2 casi ni me mira, su marido me ve y tiene arroz recordando a su vida. En fin, me acuerdo de Toyin, de Berlín, de mi primer tema, el eje fumé bajo el bloque con Chino y Sema, mierda del camino al curro y todo lo que encierra. Me acuerdo de seres queridos que están bajo tierra. Me acuerdo del colegio, de mi prima, de mi viejo. Recuerdo que era un cabezón y odiaba los consejos. Sí, me acuerdo de ir en bici, de lo fácil, lo difícil, de lo ágil, de lo frágil, de que viví y vencí. Me acuerdo de mi novia y sus cosquillas. Me acuerdo de que todos eran muchos y yo el rapero de 8 millas. Del fracaso que supuso que andar gobernara el patio. Me acuerdo de 200 muertos en cuestión de un rato. Me acuerdo que soy cuervo y era un pato. Me acuerdo de matar al tiempo y ahora al tiempo mato. Me acuerdo de ser coco, de estar loco, de hacer hueco, de ser poco. Me acuerdo de la seta de Holanda a pesar del moco. Me acuerdo B-Boy porque es lo que he sido hasta hoy. Me acuerdo DJ. Me acuerdo del graffiti, los trenes, mi city. Me acuerdo de los breakers, con Petty, Afroki. Me acuerdo B-Boy porque es lo que he sido hasta hoy. Me acuerdo DJ. Me acuerdo del graffiti, los trenes, mi city. Me acuerdo de los breakers, con Petty, Afroki. Me acuerdo del primer peta, mi primera letra mal escrita. Buscaba el amor, ahora hago el amor con tinta. Me acuerdo de mis pintas, sé que la mitad de mis recuerdos se quedaron en las tintas. Imágenes de niño con mudanzas, blasas. Me acuerdo de mil cosas, no de tener casa, de pegarme en la calle, de amistades y pandillas, mi chica, mi perro y yo, por la orilla y del mar. También me acuerdo si me pongo triste, las olas me hacen fotos de personas que perdiste. Recuerdo lo bueno y lo malo y el error humano, y las madrugadas viendo Fat Show con mi hermano, y las firmas, las tapas manchadas del tag, los litros, las latas y el combo, no hay más. Me acuerdo de que sigo paro y de que fui mal hijo y que después rectifiqué para engancharme al hip hop. Recuerdo lo que dije, lo que dijo, lo que trajo, poner a media España a votar con un trabajo que es lo suyo. 2010, el año del cuervo, y de las noches que bebo no hablo porque no me acuerdo. Me acuerdo B-Boy porque es lo que he sido hasta hoy. Me acuerdo DJ. Me acuerdo del graffiti, los trenes, mi city. Me acuerdo de los breakers, con Petty, Afroki. Me acuerdo B-Boy porque es lo que he sido hasta hoy. Me acuerdo DJ. Me acuerdo del graffiti, los trenes, mi city. Me acuerdo de los breakers, con Petty, Afroki. Recuerdo el red con de Will Smith y Jazzy Jeff. Con 12 ya flipaba con rapeos en inglés. Son más de 10 años con el libro y la misión de comerme MCs de estilo facilón. Recuerda la afición sin ambición, la ilusión de cuando eres niño no sé ya dónde se esconde. Fliparlo con Mario y los juegos en 2D, y con 15 fumar y creerte el más hombre. Esto es gospel, cocina de la abuela y no del Foster. Recuerdo buenos ratos en el Fever con el Conter, las tardes por el barrio con el Miguel, con el Jorge, y los primeros cubatas dando la nota en el parque. Me acuerdo de mi madre cada día y cada tarde, y maldigo al puto cáncer por la noche al acostarme. Y que no sería nadie de no tener un padre admirable y un hermano, el que lo niegue pues que ladre. Me acuerdo del momento en el que me colé en sus ojos verdes, y desde entonces cada día es viernes. Recuerdo el verbo lento del principio, de largas parrafadas y que no me conozca ni en mi edificio. Me acuerdo B-Boy porque es lo que he sido hasta hoy. Me acuerdo DJ. Me acuerdo del graffiti, los trenes, mi city. Me acuerdo de los breakers, con Petty, Afroki. Me acuerdo B-Boy porque es lo que he sido hasta hoy. Me acuerdo DJ. Me acuerdo del graffiti, los trenes, mi city. Me acuerdo de los breakers, con Petty, Afroki. Hasta Cartagena, en Murcia, con Asfaltre y su maqueta Vida. El tema es Pulsa el Play. Sí, oh. ¿Hoy has tenido algún problema? ¿Te sientes mal? Da igual lo que te cuente, pues no. Escucha esto, hermano, oh. No importan las palabras, no importa lo que te cuentes. Hoy estás pensando que el mundo te abandonó a tu suerte. Pero oye, escúchame un segundo si puedes, que yo estaría contigo aquí siempre para ayudarte. Porque lo vales aunque ellos te digan que no sirves. Tú mereces ese puesto y tú debes de quererte. Los problemas se superan, me tienes para abrazarte. Y me cuentes tus problemas solo para desahogarte. Cuando todo parece que va mal, tiene solución. ¿Por qué llorar si no la existe? Existe otra opción, la de escuchar a quien te quiere aquí. Gritar al aire que tú puedes contra todo, aunque no te creas nadie. Depende de ti cambiar las cosas y es ahora el momento para aprovechar, hacer fuerte tu derrota, convertirla en victoria para recordar como anécdota y luchar hasta caer y derramar la última gota. Pulsa el play y me tendrás ahí para ayudarte con todo lo que pueda. Estoy aquí para derramar mis lágrimas otra vez junto a ti, para apoyarte en lo que sea y darte un pedazo de mí. Pulsa el play y me tendrás ahí para ayudarte con todo lo que pueda. Estoy aquí para derramar mis lágrimas otra vez junto a ti, para apoyarte en lo que sea y darte un pedazo de mí. Tú eres una persona, el problema, la balanza. Libérate de tu mente, elévate para cazar las estrellas que buscas, te prometo vas a alcanzar. Y con ellas a soledad blandir tu fuerte libertad. Si lo ves todo negro, déjame pintarlo a color, que con tus lágrimas brindaremos con el sol por cada momento en el que sonreíste antes, y porque sigas siendo así de aquí en adelante. El tiempo y las agujas no perdonan al que pierde horas y minutos, porque quieren desvelarte que tras cada putada hay 20 más que esperan, pero por cada una hay 1000 sonrisas que te curan. Aquí me tienes hoy, mañana y para siempre, porque para ti es mi música. Si quieres escucharme, no llores, que no merece la pena ensuciar una cara tan bonita por algo que olvidarás. Pulsa el play y me tendrás ahí para ayudarte con todo lo que pueda. Estoy aquí para derramar mis lágrimas otra vez junto a ti, para apoyarte en lo que sea y darte un pedazo de mí. Pulsa el play y me tendrás ahí para ayudarte con todo lo que pueda. Estoy aquí para derramar mis lágrimas otra vez junto a ti, para apoyarte en lo que sea y darte un pedazo de mí. No puedes más con tu alma, ¿verdad? Siempre queda algo por lo que luchar. No puedes tragártelo todo, hermano, tienes que soltarlo. ¿De qué te sirve estar viviendo la vida llorando? ¿De qué te sirve estar sufriendo? Intenta liberarte de tu peso, y si no tienes a nadie, pulsa el play, que yo estaré ahí para todo eso. Pulsa el play y me tendrás ahí para ayudarte con todo lo que pueda. Estoy aquí para derramar mis lágrimas otra vez junto a ti, para apoyarte en lo que sea y darte un pedazo de mí. Pulsa el play y me tendrás ahí para ayudarte con todo lo que pueda. Estoy aquí para derramar mis lágrimas otra vez junto a ti, para apoyarte en lo que sea y darte un pedazo de mí. Bueno, ahora nos vamos con los sevillanos 81 Music y su maqueta 80 Sound 2010, colaborando con El Caco, produciendo Mid Heart. Soy un mentiroso cojo, el cual cojea mal, que construye palacios con los escombros de la realidad. Cuando los pájaros de mi cabeza chocan con la mosca de detrás de mi oreja, huir conmigo podrán a ese lugar sintáctico y formal que la lógica une. Podrán volar hasta allá donde no existan los lunes. No se vacunen contra la risa contagiosa y vivan. Permitan que muera de risa el cómico suicida, pensando en ti como un todo, intentando levantar fichas caídas del efecto dominó de la vida. El rap que te acompaña a estar solo, pensando en ella, dando besos en la boca. Esa promiscua botella sin fondo, mentiras como adorno. Nena, si te enamoraste de aquel del escenario, tienes un serio trastorno. Me verás actuar tan radical, fue por aquellos. Viniste a verme, te caí mal, me esforcé por ello. En uno de esos conciertos que apenas se hacen sin luz, donde el artista está ante el público y mea en el mismo váter que tú. Cuestión de actitud, seguir aquí sin dejarlo. Estrés de empresario y bolsillo de operario. Malvivir, he visto a meros camareros en la MTV, artistas verdaderos con bandeja y mandil. Solo digo la verdad, que de labios infieles semana, y quién hará que Adán vomite aquella jodida manzana. Existe a pie, gente normal que no pierde la fe. No sé qué crees, pero cualquiera puede caer, lo puedes ver. Sientes nuestra obsesión por el rap, quieres probar, te puede morder. Existe a pie, gente normal que no pierde la fe. No sé qué crees, pero cualquiera puede caer, lo puedes ver. Sientes nuestra obsesión por el rap, quieres probar, te puede morder. soy un mentiroso cojo, el cual cojea mal, que construye palacios con los escombros de la realidad. Cuando los pájaros de mi cabeza chocan con la mosca de detrás de mi oreja, soñar conmigo podrán pintar el rap con un pincel de color nada. La voz de mi conciencia en guardia de imaginaria está haciendo horas extras en la madrugada, y no me extraña que mañana vuelva a estar en huelga. No le pagan, encontrarás a quien joda tu autoestima. Traficantes de ilusiones que solo pagan gasolina, gente vulgar que querrá triunfar a costa de tu estilo. Finjo mi suicidio para no colaborar contigo. Bienvenidos al cadáver de mis horas muertas, la vida secreta de mis palabras en venta. Solo digo la verdad que de labios infieles emana. ¿Y quién hará que Adán vomite aquella jodida manzana? En sí de a pie, gente normal que no pierde la fe. No sé qué crees, pero cualquiera puede caer. Lo puedes ver, sientes nuestra obsesión por el rap. ¿Quieres probar? Te puede morder. MCs de a pie, gente normal que no pierde la fe. No sé qué crees, pero cualquiera puede caer. Lo puedes ver, sientes nuestra obsesión por el rap. ¿Quieres probar? Te puede morder. Bueno, y ahora nos vamos a Palencia con los hijos del odio. Un jodido y bello mundo. Busco un encuentro, solución a todo esto que me pesa. La gente solo hace caso cuando interesa. Somos la presa de los dientes que desgarran. Dentro de la zona de guerra sabes que sobran palabras. Un mundo bello, dicen. Un jodido y sucio mundo bello, donde entre estrofas yo me parto el cuello. Entérate, solo habrá paz únicamente si lo llevan a cabo gente con dos dedos de frente. Y déjame, me he acostumbrado a estar solo, porque solo estando solos como puedo relajarme. Y muérete, si lo que buscas es dinero, en tu lista de colabos también participa el clero. Y es un cenicero el único testigo, verdadero compañero entre pasos de mendigo. Has de saber que toyacos nos tocan la polla. Y es más, que se jodan si se dan por aludidos. Por más vueltas que le doy a mi cabeza, porque los pobres tienen que vivir en absoluta pobreza. Los ricos bebiendo una cerveza fresca en una tasca, mientras los pobres buscan pa' llenar su panza. Qué desgracia la suya, buscar en la basura. Miles de virules rodean, no es su culpa. Disculpa, viven en la calle y no tienen fortuna. Unos cartones les aguarda de que la noche no sea tan dura, pero la noche perdura. Miles de inmigrantes escalan la verja, los guardias piden ayuda. Vaya tema, quieren ir de su país porque hay pobreza. Buscan una vida nueva, pero no la encuentran. Se quedan mirando las verjas, con magulladuras en los brazos y las piernas. Qué condena, solo por tener la piel morena. Les persiguen arios para machacarles la cabeza. Nazis de mierda, que intentan corromper la sociedad. Son bestias sin capacidad cerebral. El ser humano ha nacido para joder, así está programado. Y aunque todo no está olvidado, la gente irá cambiando ese estilo. Y prosigo en estos ritmos de amargura y dolor. Mi corazón también lo siente cuando veo tanto cabrón. Bueno, gente, ya acabamos. Ahora nos vamos a Madrid con el grupo Folie Trois. Luces de neón, clean clean, monedas llaves, colores delicados, voces suaves, máquinas con claves, carros como naves. El envoltorio está vacío y sabes que lo sabes. Sales de tu casa cuando todavía tienes sueño. De pequeños nos jodió la seño, hoy no nos seduce este mundo de diseño. Es verdad que las personas y los perros se parecen a sus dueños. A la gente no le gusta su rutina, por eso unos viajan cuando pueden y otros pillan cocaína. Ya sea en el aula, el tajo, en la oficina, todos buscan adrenalina cuando el viernes se termina. Si no te mueves nunca notas las cadenas, en la arena chocas enseguida con todo lo que te frena. El dogma del término medio me quema, un mundo extremo exige posiciones extremas. Y yo no sé ver las cosas de forma distinta, las grandes historias nunca se escriben con medias tintas. Nos lo están robando todo por la cara y es la gente que se revela la que te parece rara. Si nos va un día más en esta cámara de gas, ya no queda ni oxígeno y tú bailando drama en bars. Nadie se siente responsable, parece que todo lo que acontece sea inevitable. Eterno presente carente de referentes que valgan para mejorar, los que hay son deprimentes.